Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por compartir con nosotros esta nueva emisión de Zona Cultura, hoy lunes 26 de octubre de 2020. Queremos compartir esta frase a continuación que dice: si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, sigue adelante. Así es como iniciamos esta mañana, este espacio informativo, siempre con ese buen ánimo que debemos tener para emprender nuestras actividades, que al final de la semana tendremos que decir lo hemos logrado. Gracias a todos por seguirnos y estar siempre en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recordándoles que usted también puede, junto a su familia, digitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfrutar de arte y cultura. Nos vamos de inmediato con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. De esta manera es como abrimos la semana, siempre con buena energía, buenos consejos para que usted esté siempre con una mentalidad muy positiva. Aquí acompañándoles desde los 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Esperamos que hayan tenido un excelente fin de semana. Hoy tenemos muchas novedades para compartir en estos 90 minutos de información. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, un saludo cordial para ustedes, Laura y Darío, y para todos nuestros amables oyentes ya conectados con este espacio informativo dedicado netamente al arte y la cultura de la ciudad, del país y del mundo. Estamos en la jornada correspondiente a este lunes 26 de octubre del año 2020. Les invitamos, amigos, a quedarse conectados con nuestras dos frecuencias. Estamos en la 940M en Radio CCE y en 100.9 en Cultura FM. Les recordamos a quienes ya están por salir de sus hogares rumbo a sus trabajos y a sus actividades cotidianas no olvidarse siempre de la mascarilla. Hay que precautelar la salud de todos y mantener además la distancia donde usted se encuentre y el uso permanente del alcohol o el lavado de manos. Con estas recomendaciones de este preámbulo y diciéndoles buenos días, les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La bomba es parte del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. El Club de Lectura Clásico Es Leerte celebra su aniversario con un programa especial este 31 de octubre. Editorial Letra Minúscula convoca el tercer concurso de microrrelatos. La Virgen de Guápulo es plasmada en una estampilla navideña del correo postal de los Estados Unidos. El arte y el diván presentan cine y psicoanálisis, la imagen evanescente. El Festival Feminista del Ecuador realiza la segunda edición de su Festival X, que se llevará a cabo de manera virtual. Médicos ecuatorianos elaboran un protocolo para tratar la talla baja. Y para nuestro espacio de opinión y de entrevistas nos trasladaremos virtualmente hasta la provincia de Sucumbíos, nuevamente en la previa de la Galería Nacional Virtual. Vamos a conocer sobre la exposición denominada Espíritu Amazónico. Todo el arte pictórico, los cuadros de historia y biografía de este artista lo conoceremos esta mañana, desde el taller del maestro Cristian Guillén Sánchez. El día de hoy tomaremos contacto con el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Santa Elena. Con él vamos a conocer todo el proceso que se está realizando para conseguir que la Mesa de Difuntos entre a la lista representativa de Patrimonio Cultural del Ecuador. Así que le invitamos a que siga con nosotros para que conozca los detalles. ¿Es seguro navegar en Internet para las niñas y jóvenes? Un estudio realizado por Plan Internacional presenta datos inquietantes. Este tema lo conoceremos junto a nuestra invitada Anaí Almeida, asesora nacional de género de la organización Plan Internacional. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con la información. El 26 de octubre se recuerda el Tratado de Paz entre Ecuador y Perú de 1998. Además, se conmemora el Día Mundial de la Intersexualidad, una fecha que pretende defender los derechos humanos de las personas intersexuales y hacer visible la situación de esta comunidad en diversos lugares del mundo. El 26 de octubre de 1998, los presidentes de Ecuador y Perú firmaron el Acta de Brasilia, el acuerdo de paz definitivo tras una larga controversia territorial que supuso una invasión peruana y tres conflictos armados. A partir de la firma de paz de 1998, los dos pueblos reconocieron todo lo que tienen en común en cuanto a historia y a cultura, y pasaron a considerarse efectivamente como hermanos. Por otra parte, desde esa fecha el comercio entre Ecuador y Perú ha aumentado en una proporción de 5 o 6 veces el valor que tenía antes de la firma de paz. Cabe destacar efectivamente que los sucesivos conflictos entre ambos países los mermaron económicamente e imposibilitaron su desarrollo y hermandad. Ello se ha demostrado en vista de que luego de haber firmado el acuerdo de paz y zanjado el tema de delimitación, esta zona fronteriza ha venido desarrollándose de manera ascendente durante todos estos años, logrando un mayor número de importaciones y exportaciones, así como la cantidad de turistas por parte de ambos países. Por lo que es de verse que una vez lograda la paz, ambos países se han visto enormemente beneficiados. El 26 de octubre se conmemora el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual. La intersexualidad no es un desorden, como se pensaba antiguamente, sino que es un referente de los individuos que nacieron con un sexo intermedio entre aquello que la sociedad ha denominado hombre y mujer. Esta fecha existe para enseñar a la sociedad este término, que en algunas ocasiones se opaca. El individuo intersexual tiene derecho a decidir sobre sus genitales, identidad y decidir si quiere o no someterse a un tratamiento de manera voluntaria. Uno de los grandes problemas de la aceptación de la intersexualidad viene de la diferenciación que hace la sociedad entre categorías de género y sexo. Los intersexuales son una minoría y por ello es necesario reivindicar la visibilidad de este colectivo para crear entre todos una sociedad sin barreras sexuales ni de género. Pero ¿cuál es el origen de este día? Este efeméride surgió en conmemoración de la primera protesta de colectivo intersexual que tuvo lugar en la Ciudad de América de Boston el 26 de octubre de 1996. Una fecha que busca visibilizar las demandas de este colectivo con el fin de terminar con la discriminación. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura y Patrimonio emitieron la certificación a la manifestación cultural La Bomba, Música, Danza y Saberes Ancestrales como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. La Bomba se suma a las 18 manifestaciones culturales que fueron certificadas como Patrimonio Cultural Inmaterial y que forman parte del Inventario Patrimonial, en el cual registra 8.327 manifestaciones a nivel nacional. Actualmente, la comunidad afroecuatoriana, junto con el GAD de Mira y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se encuentran trabajando en la incorporación de la bomba, música, danza y saberes ancestrales en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, como mecanismo de salvaguardia y de revitalización de los saberes y prácticas ancestrales que abarca esta manifestación. La inclusión de esta manifestación cultural en el inventario patrimonial responde a un proceso de investigación antropológica y etnohistórica que tuvo la participación activa de la comunidad y las instituciones competentes. La bomba, desde sus orígenes, ha estado estrechamente relacionada con la historia de la Sierra Norte del Ecuador. La población originaria asentada en el Valle del Chota, de la cuenca del río Mira e Intag, así como de las comunidades adyacentes, son poseedoras de una riquísima tradición cultural ancestral, cultural, musical, dancística y poéticamente como resultado de una hibridación cultural indoafricana europea. Esta manifestación cultural aglutina significados de diferente orden: organológico, tímbrico, composicional, musical, poético, coreográfico, los mismos que reúnen una serie de elementos simbólicos que favorecen la cohesión social y que han permanecido de generación en generación como estrategias de resiliencia e identidad colectiva. La composición de sus letras da cuenta del sistema de producción, la hacienda cañera, el trapiche, relaciones de poder, que fueron configurando las influencias e intercambios de elementos musicales de otras culturas. Estos cantos y danzas inherentes a la bomba como instrumento simbolizan toda una forma de comunicación que permite canalizar sentimientos y las expresiones de vida de toda una población, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia del pueblo afroecuatoriano. Editorial Letra Minúscula convoca al tercer concurso de microrrelatos. El plazo de presentación estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2020. El tercer concurso de microrrelatos está abierto. El ganador que resulte de esta convocatoria recibirá 100 euros. Los interesados deben enviar, usando el formulario de contacto que se encuentra en la editorial Letra Minúscula. No aceptarán textos que se manden vía correo electrónico. El tema es libre. No aceptan poemas, solo relatos. Los participantes pueden residir en cualquier país del mundo. Solo se aceptará un texto por persona. No pueden presentarse varios microrrelatos a la misma convocatoria. Las obras tendrán una extensión máxima de 2.000 caracteres con espacio sin contar el título. No hay extensión mínima. Puede comprobar si su texto tiene esos caracteres en el formulario de envío del texto. Recuerde, 2.000 caracteres con espacio con máximo no 2.000 palabras. Solo se admitirán obras en español. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases. El incumplimiento de alguna de ellas dará lugar a la exclusión del presente concurso. El plazo de presentación estará abierto hasta el 31 de diciembre de este año. El jurado será designado por la editorial Letra Minúscula y su fallo será inapelable. El ganador se anunciará de forma pública después de cerrado el plazo de admisión en nuestro blog y redes sociales. Todos los miembros de la lista de correos recibirán un email comunicando quién es el ganador. Si el autor no se suscribe a esa lista, no se podrá avisar por email los resultados del premio. Se publicará el ganador el día 10 de enero de 2021. El microrrelato ganador se publicará en el blog. Los demás textos que no han ganado serán eliminados. Podrán participar todas las personas que sean mayores de 18 años. Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de la disposición legal vigente en España en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en el marco del presente concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno de participantes ni de terceros. Los autores no ceden ninguno de los derechos sobre el microrrelato por participar en este concurso. Podrán publicarlo donde quieran sin necesitar la autorización de la editorial Letra Minúscula. Se puede presentar textos que hayan sido publicados antes en libros, redes sociales o en cualquier otro medio. La interpretación de estas bases y la solución a las dudas que pudiera plantear su aplicación corresponderá siempre a Editorial Letra Minúscula y su decisión será inapelable. Para los amantes de las películas y cortometrajes, se llevará a cabo la segunda edición del Festival X, en el cual podrán participar de manera virtual todo el territorio ecuatoriano. Nuestra compañera Maite Pacheco nos da más detalles. Ya no es tiempo de ser quemadas en la hoguera por querer ser lo que merecemos. Es tiempo de serlo. No soy tu chacha. No soy débil. No soy feminazi. Soy mujer. ¿Qué te hace pensar que no estoy preparada? X Festival de Cine Feminista del Ecuador realizará la segunda edición de X Festival de Cine Feminista, el cual se lo realizará de manera virtual del 11 al 22 de noviembre. No soy feminazi. Soy mujer. X Virtual llevará a cabo la presentación de 24 películas, de las cuales 5 son cortometrajes ecuatorianos, 11 foros con cineastas y especialistas en género y 3 actividades paralelas de cine. Cabe recalcar que la programación estará disponible para todo el territorio ecuatoriano. Las personas que deseen participar podrán adquirir sus entradas mediante su red social Facebook X Virtual Segunda Edición, en la cual encontrarán 2 links para que puedan seleccionar sus entradas. Así que amigos, amantes del cine feminista, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Cine y psicoanálisis. La imagen evaneciente es el nuevo curso que presenta El Arte y el Diván. El mismo que dará inicio este lunes 26 de octubre en modalidad virtual. El cine surge en la misma época que el psicoanálisis. Así, mientras Freud nos mostraba que en el inconsciente neurótico tiene su novela familiar, el cine iba descubriendo a través de la imagen, en movimiento, un lugar para proyectar el drama humano y un encuentro para el vacío que nos habita. El Arte y el Diván presentan Cine y Psicoanálisis, la imagen evanescente, en donde el estudiante podrá aprender a mirar el cine desde una perspectiva crítica. Dispondrá de elementos para debatir el estatuto de la imagen en la actualidad. Aprenderá herramientas teóricas para abordar el problema del sujeto en relación a la escena del inconsciente que lo habita. Dirigido a estudiantes universitarios, profesionales del área de las humanidades y público en general interesado en el tema. Dictará el curso Ani Bustamante, doctora en psicoanálisis por la Universidad Complutense de Madrid. Se dedica a la docencia, la clínica y la investigación de las relaciones entre el arte, la filosofía y el psicoanálisis. Este curso será de modalidad virtual y tendrá una duración de 8 semanas. Constará de 5 módulos. El módulo 1, cine y psicoanálisis. El módulo 2, la mirada. Módulo 3, la locura en el cine. El módulo 4, sexualidades. Y el módulo 5, taller de trabajo en tiempo real. Empezarán el lunes 26 de octubre con clases en directo y grabadas. Ani Bustamante, quien dictará el curso Cine y Psicoanálisis, la imagen evanescente, nos comenta lo siguiente. Bueno, entonces, este es un curso que pretende hacer un tejido entre cine, psicoanálisis y filosofía. Es urgente hacernos esa pregunta, la mirada como totalidad o la mirada como evanescente, la imagen como totalidad o la imagen como evanescente. Cuando miramos, ¿miramos algo o también miramos una pérdida? ¿Cuál es el tratamiento cinematográfico de la mirada en tanto evanescente? Recuerden, amigos, que pueden encontrar más información e inscribirse a este introspectivo curso en su página web www.elarteyeldivan.com. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Este 31 de octubre el Club de Lectura Clásico es Leerte celebra su aniversario con una pilla meeting de terror, un encuentro virtual literario desde las 7 de la noche a través de la plataforma Zoom. Llegó octubre y el Club de Lectura Clásico es Leerte festeja su aniversario con actividades y lecturas para la ocasión. Realizarán su segundo encuentro especial por Halloween, Meeting de Terror, junto al Club Leyendo con Tenebris Blog, esta vez de manera virtual a través de Zoom. Habrá debates sobre lecturas, premios del mejor disfraz literario, sorteo y un concurso de historias de terror donde los participantes podrán contar experiencias, creepypastas, entre otros. La idea es pasar un momento tenebroso y divertirse entre todos. La cita es a través de Zoom el sábado 31 de octubre desde las 19 horas. El cronograma será 19 horas, el debate El Alquimista, H.P. Lovecraft, 19 horas 30, debate El Sabueso de los Baskerville, a las 20 horas, debate La Semilla del Mal, El Bebé de Rosemary, y a las 20 horas con 45 minutos, charla y concurso Historias de Ultratumba. Eduardo, uno de los fundadores del Club de Lectura Clásico es Leerte, nos comenta lo siguiente. Hola, les saluda Lector Rebelde, blogger y miembro de los Clubes de Lectura Clásico es Leerte y Leyendo con Tenebris, para invitarlos a nuestro pilla meeting de terror, un evento especial dedicado al mes de las brujas. Estaremos en una reunión virtual a través de Zoom durante la noche del sábado 31, donde discutiremos lecturas como El Sabueso de los Baskerville y la novela de brujería La Semilla del Mal. Además, compartiremos historias originales, experiencias sobrenaturales y creepypastas. Para participar, solo debes enviar tu correo y nombre a través de un mensaje directo a la cuenta de Facebook o Instagram de Clásico es Leerte. Nos vemos para pasarlo tenebrosamente. Recuerden, amigos, que participar no tiene ningún costo. Solo envía tu solicitud con tu nombre y correo por mensaje directo a la página oficial de Facebook, que la encuentras como @clásicoesleerte. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. El Correo Postal de los Estados Unidos presentó una estampilla navideña relacionada con nuestro país. Estamos hablando de una antigua imagen de la Virgen María venerada en Ecuador desde hace muchos años. La imagen que se presenta es de la Virgen de Guápulo, reconocida por los favores que le pide la gente en tema de enfermedades. Fue la organización conocida como el Servicio Postal de Estados Unidos, USP, quien presentó el pasado miércoles una estampilla navideña con la imagen de la pintura de Nuestra Señora de Guápulo. La obra, realizada por un artista que no se conoce su nombre del Cusco, Perú, fue creada para el siglo XVIII en la antigua capital del Imperio Inca. La cita textual que destaca esta organización presenta: el Servicio Postal se complace en presentar a esta estampilla navideña, Nuestra Señora de Guápulo, que continúa con nuestra tradición de estampillas de la Virgen y el Niño. Esto, en palabras de Ángela Courtois, vicepresidenta de Operaciones Minoristas y del Correo del Servicio Postal de Estados Unidos. Y ha suscitado este hecho, desde este 26 de octubre del año 2020, la estampilla estará disponible en tarjetas y paquetes navideños para todo el público. Esta organización internacional destaca además lo siguiente: Nuestra Señora de Guápulo refleja una variante local de la Virgen de Guadalupe en Extremadura, España. La figura venerada como Nuestra Señora de Guápulo fue originariamente conocida como una escultura, creación encargada en Quito, Ecuador en el año 1584 y trasladada a una capilla en un cercano pueblo de Guápulo en 1587, destaca en cita textual sobre las palabras de esta organización. Lo novedoso, además, dentro de esta nota, es que a esta Virgen se le atribuyeron muchos milagros. Es parecida a la imagen sagrada española que se originó, representada por muchos artistas que a menudo se la ilustra vestida con una ornamentada túnica piramidal, sujeta con un rosario y sosteniendo un cetro con flores en una mano y el niño Jesús en la otra. A continuación les dejamos con palabras del obispo auxiliar de Quito, David de la Torre, en una entrevista con el canal de televisión Teleamazonas y el análisis sobre lo que es este sentimiento particular de tener a la Virgen de Guápulo en una estampilla de los Estados Unidos. Servicio Postal Americano, cada año, a propósito de las fiestas de Navidad, emiten una estampilla en la que está siempre la Virgen y el Niño. Es una estampilla entonces navideña, y en este año han escogido la imagen de la Virgen de Guápulo. La imagen que nosotros tenemos en Guápulo es una imagen tallada por Diego Ruiz de Robles en 1564, y en cambio el cuadro en la estampilla es un cuadro, una pintura de la escuela quiteña. Entonces ya no le llamaron la Virgen de Guadalupe, sino la Virgen de Guapulo. Fuente: Portal de Noticias Univisión. Audio entrevista del informativo Teleamazonas, noticiero del día 23 de octubre año 2020. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Médicos ecuatorianos preocupados por la atención a personas con trastornos en el crecimiento han elaborado un protocolo para estandarizar el tratamiento en el país. El pasado 25 de octubre se conmemoró el Día Mundial de las Personas con Talla Baja, una fecha con la que se busca la integración y sensibilización de lo que significa esta condición. En nuestro país, los profesionales de la salud, conscientes de que esta es una condición que afecta la salud física y emocional de quienes la padecen, han elaborado un protocolo de atención temprana y correcta para ayudar en el crecimiento. Pero ¿cuál es el escenario de personas de talla baja en el país? Escuchemos a la doctora Caterine Esteves. Saltan desde el año 2014, en el que empiezan a decir las encuestas que 24 niños de cada 100 presentan cierto signo de talla corta. En Centroamérica, la prevalencia es más elevada aún, y existen algunos reportes que indican que el 15.2% de los niños presentan una talla baja. ¿Sí? Entonces son realmente estadísticas reales, activas y preocupantes. Ya yéndonos a los años previos, en el año 2014, un estudio realizado en nuestra ciudad, en un subcentro de salud, en el que buscaba explicar la prevalencia de la talla baja en niños menores de 5 años, brotaba como resultado que el 14.7% de los niños menores de 5 años son diagnosticados de talla baja. En el año 2017, que es una de las estadísticas más actuales que tenemos, se estima en el Ecuador uno de cada cinco niños de talla baja, y todos estos en menores de 5 años. Entonces, cuando hablamos de talla baja o hablamos de la normalidad de una talla baja, no puede establecerse solo en relación a una edad, a un sexo, a una raza, porque si no,

cultura. Arranquemos por ahí, queremos conocer de dónde nace ese gusto particular suyo por la plástica. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Alex. Un gusto estar en esta radio tan prestigiosa. Como ya lo dijiste, mi nombre es Cristian Rolando Guillén Sánchez. Soy nacido en la provincia de Los Ríos, en Cantón Quevedo, pero a los 8 años mis padres me trajeron acá a Sucumbíos. Desde esa época pues, yo vivo acá, me ha gustado estas tierras amazónicas y gracias a estar aquí pues me he inclinado hacia la pintura. Perfecto. ¿Cuáles son, Cristian, queremos ir conociendo, como decíamos en esta entrevista, de su historia, de su biografía, cuáles son sus maestros, en quiénes usted se basó para iniciarse en lo que es este mundo de la plástica? Bueno, yo nací como pintor por medio de la Misión Carmelita, la iglesia de acá de Sucumbíos. Formar un taller de pintura, un taller de juegos didácticos, donde niños y adolescentes y jóvenes hacían estos juegos con motivo de acá de la Amazonía. Entonces, la encargada o la directora de este taller, ella se llama Anabel Agudo López, ella es una misionera española, y gracias a ella, pues, con el proyecto que ella hizo, se pudo instalar ese taller de juegos acá en la Amazonía, acá en Sucumbíos, Cantón La Guadri. Entonces, desde ahí es el gusto de la pintura, de pintar lo que es acá de la Amazonía, lo que tenemos aquí en Sucumbíos. Pintamos estos juegos, pintamos Memory, Dominó, Series, Rompecabezas. Todos estos juegos que pintamos con nuestros motivos amazónicos iban directo a las guarderías de pocos recursos para que los niños puedan jugar, ¿no? Los niños que iban a esta guardería ya tuvieran un juguete para que ellos jueguen. Este proyecto lo manejaba Anabel, pero en sí todo era de la Misión Carmelita. La Misión Carmelita era la que ayudaba a ejecutar esos proyectos. Perfecto, maestro. En las últimas jornadas que hemos tenido aquí de la Galería Nacional Virtual, hemos hablado de la naturaleza, los maestros nos han hablado de que sus cuadros quieren dejar un mensaje, quieren dejar algo como una lucha social que también puede ser reflejada a través de una pintura, de un cuadro con un mensaje claro. En nuestra última ocasión, la última jornada, estuvimos desde Galápagos, donde el maestro encargado de allá, Gandhi, nos decía también sobre este cuidado hacia la naturaleza. Con usted hablamos del espíritu amazónico. ¿Qué quiere decir este concepto, esta idea, este nombre que ustedes le han puesto a la obra, maestro, a la galería que usted nos presenta? Bueno, sí, el espíritu amazónico es por lo que yo me he enfocado en representar lo que tiene nuestra Amazonía, representar sus árboles, sus flores, fauna, sus ríos, representar sus comunidades con sus costumbres, representar su vestuario. Y más que eso, también representar lo que han dejado las compañías petroleras, han dejado todo la naturaleza del crudo que sacaron, el lodo que dejaron contaminado en la tierra, donde nuestros compañeros de acá de las comunidades, ellos al encontrar esta tierra contaminada, pues ellos no pueden dar sus productos. Entonces así nace el espíritu amazónico, ¿no? Representar primero lo bonito, lo mágico que tiene nuestra Amazonía, y poco a poco uno va descubriendo qué más hay. Entonces por eso le ponemos espíritu amazónico, por todo lo bonito, lo bueno, lo mágico y también lo malo que han dejado de estar. Perfecto. Amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura que nos acompañan la mañana de este día lunes aquí desde las frecuencias de 100.9 de Cultura FM 940M y en www.radiocc.com.es, nuestras redes sociales, nuestras redes virtuales donde ustedes pueden encontrarnos. Les recordamos que estamos en diálogo telefónico junto al artista Cristian Rolando Guillén hablando de lo que será la vigésima exposición de la Galería Nacional Virtual este miércoles a partir de las 7 de la noche. El maestro nos está contando. Hemos iniciado conociendo su vida, su trayectoria, sus maestros y también lo que reflejan sus cuadros. Maestro, como siguiente pregunta, trasladamos hacia usted, ¿qué concepto, qué criterio le dice esto de la Galería Nacional Virtual? El trasladar las obras de cada maestro desde sus provincias hacia lo nacional y luego que esto llegue a todo el mundo, como es las frases que utiliza el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán. ¿Cuál sería su análisis sobre lo que es esta Galería Nacional, maestro? Esta galería es algo también, podría decirlo, algo mágico, que nosotros los artistas, por medio de estas exposiciones virtuales, digamos, no solamente aquí a lo nacional, sino a nivel mundial. Para mí es un honor estar estos grandes artistas, estar representando a mi provincia, al núcleo de Sucumbíos, y agradecer también al doctor Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y a todos los directores y al grupo de que hay en la Casa de la Cultura, que están ayudando a salir, a sacar a los pintores a que se hagan conocer a nivel mundial. Le agradezco a Laura Ríos, periodista de la Casa de la Cultura de Quito, a Patricia Noriega, directora del Museo de la Casa de la Cultura de Quito, a Juan Luis Ingüenza, curador del Museo de la Casa de la Cultura, a usted también, a Alex Mora, periodista de la radio de la Casa de la Cultura. Como repito, es un honor estar en estas exposiciones virtuales, porque así hago conocer, siempre he esperado esta oportunidad de hacer conocer a nivel nacional y a nivel mundial mis obras. Perfecto. Maestro, seguimos conversando con usted y como siguiente pregunta queremos saber cómo es el trabajo que se realiza a nivel local donde ustedes se ubican acá en nuestro núcleo de Sucumbíos. Precisamente la frase del doctor Efrén Gómez hablando desde su trabajo destaca: desde muy temprano la conciencia social lo lleva a pintar la naturaleza, la Amazonía en sus diferentes manifestaciones, los habitantes de la tierra son retratados de manera natural, la vida, la fiesta de la alimentación y el vestuario que utilizan los nuestros son dibujados de manera exquisita por este amante de la riqueza amazónica. Esta frase la destacamos de parte del doctor Efrén Gómez hacia su persona, maestro. ¿Cómo es el trabajo con ellos en nuestro núcleo? He estado trabajando mucho con los diferentes trabajadores artísticos de acá de la Sucumbíos. El presidente Efrén Gómez es una persona que le gusta el arte, le gusta apoyar sin exposiciones locales. Ha ayudado a salir a otras partes como a Quito, a Cuenca, a Guayaquil, no solo a mí, a diferentes compañeros artistas plásticos de acá de la Sucumbíos. Y yo veo que el director Efrén Gómez ha hecho un trabajo muy bueno con los artistas, siempre estudia las obras que nosotros pintamos. Ahora mismo él estuvo en taller pintando una obra que habla sobre el trabajo que ha hecho el campesino, ¿no? Ahora recién la estoy empezando, ahora trata sobre el campesino ha trabajado ahora en esta pandemia, ¿no? Gracias a ellos hemos logrado sobrevivir porque ellos traen sus productos. Entonces el director ha calificado esta obra como muy buena, pero como está todavía en proceso, no hemos podido sacar a la exposición. Perfecto, queremos entregarles un dato a nuestros amigos y amigas que nos acompañan esta mañana. El maestro nació en la ciudad de Quevedo, posteriormente se trasladó a vivir en Lago Agrio, como ya nos lo contaba. Sus primeras pinceladas datan del año 1993, de la mano del obispo Gonzalo López Marañón de la iglesia San Miguel de Sucumbíos. Coméntenos un poco del trabajo que usted realizó precisamente con Monseñor López, maestro. Bueno, la misionera que nos dio trabajo en su taller, ella nos presentó al obispo Monseñor Gonzalo López. Él nos fue educando, enseñando lo que es la naturaleza. Nos llevaba a diferentes partes de aquí de la provincia, como a Santa Bárbara, lo que es Sucumbíos Alto, lo que es la parte baja, lo quitamos a las comunidades y nos enseñaba cómo vivían ellos. Y gracias a esta oportunidad que nos dio el obispo, hemos aprendido mucho de lo que son las comunidades indígenas, comunidades colonas, y lo que es la naturaleza en general. Como decía Gonzalo, hasta ahora una parte tierna, ¿no?, en mi trabajo, siempre está pendiente de nosotros. Trabajamos decorando las capillas, decoramos unas capillas de la comunidad Taruca. La comunidad pertenece a la etnia Shuar, ahí decoramos sus costumbres dentro de una capilla que el Monseñor hizo un proyecto y salieron favorecidos con esta capilla. Entonces ahí nos llevó a decorar y nos explicaba cómo son las tradiciones de los Shuar, ¿no? Porque él era un conocedor de toda esta cultura. Siempre le gustaba estudiar y enseñar a los demás cómo representar lo que él ve, ¿no? Perfecto, maestro. Queremos consultarle también, y nosotros hemos trasladado esta pregunta a quienes han pasado por la Galería Nacional Virtual. ¿Cómo ven esto de la actualidad que está sufriendo nuestro país, del mundo entero, que no se logra todavía encontrar una solución, una respuesta clara a la pandemia del COVID-19? El arte y la cultura, este sector importante del país, ha sufrido en gran cantidad, en gran porcentaje, pérdidas por lo que ha sido el cierre de actividades también. Hay artistas que vivían del día a día y esto precisamente lamentablemente ha trastocado toda su vida, toda su economía, y esto se ha vuelto una complejidad tremenda. ¿Cómo ve usted el panorama y sobre todo en cuanto a la parte artística, a sus colegas pintores y en general a la gente de arte, maestro? Bueno, la situación es muy difícil, para no decir terrible, pero hay que ver el lado bueno a la vida, pues gracias a esta forma de confinamiento, pues estamos dando a conocer por medio de esta galería virtual, ¿no? Galería virtual que antes creo que no se hacía, de primera vez que participo, y hay que buscar el lado bueno a la vida, pues yo creo que vamos a salir adelante muy pronto y seguiremos con nuestros proyectos. Nosotros teníamos proyectos de salir al exterior, hacer una exposición en Italia con un grupo de amigos de acá de la localidad. Tenemos contacto con algunos misioneros que han venido, nos han querido ayudar para viajar, pero con este problema de la pandemia, pues todo se ha quedado ahí, ¿no? Pero no nos hemos quedado ahí, hemos seguido pintando, y gracias a lo que hemos pintado, pues estamos ahora poniendo en esta galería virtual. Maestro, ¿cuál sería su mensaje para quienes se están involucrando de a poco en este mundo de la plástica, para principalmente los niños, los jóvenes, que se integran también a los espacios artístico-culturales virtuales ahora, como decimos, por este tema de la pandemia, y a muchos presenciales con normas de seguridad también? Los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos en general, se suman a este espacio y los niños, los jóvenes, se integran a talleres de plástica para aprender a dibujar, aprender a pintar. ¿Cómo ve usted ese trabajo y ese interés de las nuevas generaciones por la pintura? Sí, acá en Sucumbío, pues, trabajando ahora poco a poco en lo que es la plástica. Se ha hecho talleres, cursos para que los niños puedan conocer la plástica y salir a exponer sus cuadros. Siempre estamos apoyando. Trabajamos antes de que llegara la pandemia, trabajamos en lo que es Arte para Todos, que está involucrada la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura, y llegamos a diferentes comunidades enseñándolo a la plástica. Tuvimos una gran acogida. Se inscribieron muchos niños, aprendieron, entonces se les van enseñando a conocer su forma de vivir, su gente, cómo se tratan, cómo viven. Y todo eso, pues los niños van captando y aprendiendo y plasmando en los lienzos que ellos pintan, ¿no? Yo creo que con una buena preparación los niños van a seguir adelante con nuestro arte, que es la pintura. Además también le enseñamos a que lean. Si leen, pues ellos van a conocer más lo que es la naturaleza. Como yo decía en una entrevista que me hicieron acá local, que el leer los libros de cada cultura o de cada provincia, porque hay muchos libros que están escritos de cada provincia, pues podemos conocer mucho, podemos plasmar eso en nuestros lienzos. Perfecto, cerramos estos minutos que hemos compartido junto al maestro, el artista que se presenta este día miércoles, Cristian Rolando Guillén, dejándoles a ustedes, amigos, amigas, la más cordial invitación para conectarnos todos en una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual. Este miércoles, a partir de las 7 de la noche, la transmisión en vivo en el Facebook, en la fanpage de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en nuestras frecuencias en la 100.9 FM, en 940M, en la página oficial de la Galería Nacional Virtual y en YouTube, además, una transmisión en vivo para que ustedes puedan disfrutarlo, conectarse desde sus computadoras, desde sus tablets, desde sus teléfonos y disfrutar del arte y la cultura, y dejarle un comentario, por supuesto, al maestro sobre lo que ustedes opinan de estos cuadros que los van a conocer a través del mundo digital. Maestro, le dejamos estos minutos entonces para su despedida y la invitación para que todos nos conectemos a esta importante exposición que se denomina Espíritu Amazónico. Bueno, sí, a todos muchas gracias. Para que muchas personas visiten mi exposición, el espíritu de la selva amazónica es para que todos se involucren, ¿no? Todos pensemos que si no cuidamos la Amazonía, pues poco a poco se irá acabando el oxígeno de acá de nuestro planeta, ¿no? Se irá acabando. Entonces, esa es una lucha constante. Yo pintando mis cuadros, pues a una protesta. Debemos cuidar nuestros ambientes, nuestras selvas, porque si no, no vamos a tener oxígeno. Gracias a ti, Alex, por la entrevista. Ha sido un placer haber estado aquí con ustedes. Gracias a usted, maestro. Hemos compartido, amigos y amigas, junto a Cristian Rolando Guillén Sánchez. El maestro va a presentar su obra Espíritu Amazónico, como les comentábamos este miércoles, en lo que será la vigésima exposición de la Galería Nacional Virtual, un trabajo que lo tenemos dentro de la campaña con el hashtag CC en tu casa y con este lema dibujando la geografía de la patria con el trabajo que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana en todo el país precisamente. Gracias, le decimos a usted, Cristian, que tenga un excelente resto de día y que pase muy bien. Mucha suerte en su exposición. Muchas gracias a ti. Vamos a demostrar que seguimos luchando con ganas, con empeño, seguimos avanzando orgullosamente. Te estoy cantando, tu pueblo, tu gente, que te está homenajeando. Esta es mi tierra, este es mi hogar. Chuchufindi, te amo y aquí yo me voy a quedar. Mi cantón, escucha lo que traje, no escucha el son, escucha el mensaje. Es momento de conocer a nuestro invitado. Esta mañana vamos a trasladarnos hasta Santa Elena, a la Casa de la Cultura, para hablar con su director, Félix Lavallén. Y precisamente el tema que vamos a abordar es sobre la Mesa de los Difuntos, que en esta provincia están dadas la búsqueda de que ingrese a la lista representativa del patrimonio cultural del Ecuador. Ellos han recibido ya algunas capacitaciones, pues el trabajo es en conjunto con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, así como también el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena. Buenos días, señor director, y gracias por acompañarnos en Zona Cultura. Buenas tardes, compañera, buen día. Gracias a ustedes por una vez más interesarse en las actividades que los núcleos desde el territorio estamos realizando. Gracias a toda la ciudadanía que nos sintoniza y escucha a través de este importante espacio que tiene la Casa de la Cultura Nacional para difundir cada una de las manifestaciones artísticas y culturales que estamos proponiendo desde el territorio. Buenas tardes y aquí estamos para compartir la entrevista de hoy. Bueno, vamos a empezar conociendo sobre esta tradición, la Mesa de los Difuntos. Si bien es cierto, a nivel de país se ha compartido ciertas historias que se han mantenido de generación en generación, pero quizá en la costa ecuatoriana muy poco se conoce. Así que, ¿en qué consiste esta Mesa de los Difuntos que está tras la búsqueda de ingresar a la lista representativa del patrimonio cultural del Ecuador? Sí, compañera, efectivamente, la Casa de la Cultura Núcleo Provincial de Santa Elena ha iniciado ya desde casi un año, que fue desde noviembre del año pasado, ya vamos para el año, que iniciamos el proceso para que esta tradición, este saber inmaterial denominado Mesa de Difuntos o Mesa de Muertos, también conocidos acá en Santa Elena, sea elevado a la categoría de patrimonio material del país. Producto de esto hemos venido trabajando en diferentes actividades. El año pasado trabajamos con el municipio de Salinas y con el GAD parroquial de José Luis Tamayo, en donde en un taller de dos días con alrededor de 50 gestores involucrados en el proceso, pudimos compartir el inicio de este proceso para declaratoria. Hubieron talleres, muestra de videos, demostración de lo que como es la Mesa de Difuntos o Muertos, y luego de eso pues ya emprendía de que el INPC elabore los informes técnicos necesarios para continuar con el trámite. Ahora, en la semana pasada, tuvimos la oportunidad en cambio de trabajar con la Municipalidad del Cantón Santa Elena, el GAD de Santa Elena, con el cual también con sus funcionarios y varios artistas y gestores de nuestra provincia, realizamos un taller en cambio para conocer un poquito sobre el llenado de ciertos formularios, que es el paso siguiente para continuar con el proceso. Se ha hecho esto ya de muy buena manera. Entendemos, según lo que nos han comentado los compañeros del INPC, que ya en las siguientes semanas o quizás meses ya podríamos tener esta declaratoria y ahí sí tener como referente acá en Santa Elena, que tiene una declaratoria más en cuanto al patrimonio. De igual manera, manifestarle que en cuanto a su pregunta de cómo es esta conmemoración del Día de los Difuntos, que es muy diferente acá en la costa a lo de la sierra. cabe manifestar que en la Sierra, en toda América en realidad, el 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos. Es un día en donde recordamos a nuestros fallecidos y hay diferentes costumbres o tradiciones. En la Sierra, tengo entendido, pues, se va hacia el cementerio, se comparte con la familia un momento allí frente a la tumba y allí también se puede degustar de lo que en la Sierra se denomina guagua de pan, acompañado de una colada, ¿verdad? En la costa y de manera especial en Santa Elena, la tradición tiene un tinte particular, que es la puesta de mesa de muerto. Esto implica que en todas las casas donde ha habido un familiar que ha fallecido, se pone una mesa llena de productos que en vida le gustaban a ese difunto. Por lo general suelen tener pan, colada morada, frutas, comida de la costa, ceviche, cebollados, pescados asados, en fin, varios productos costeños se le pone en la mesa. Esta mesa se la cubre con un manto blanco y se la deja allí por unas 4 a 5 horas, desde las 9 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde. Se asume, o según la creencia, en ese tiempo las almas de los difuntos llegan a comer. Se sirven lo que les gustaba en vida. Posterior a esa hora, 2 de la tarde, se levanta la mesa de muertos, que no es otra cosa que alzar el manto blanco y esperar que lleguen las visitas que denominan muertear. Muertear significa que alguna visita familiar, turista en la actualidad, vaya a una de estas casas y diga una frase tan bonita, tan mágica como es: ángeles somos, del cielo venimos, pan pedimos. Cuando se dice esta frase en la puerta de cualquier hogar que tenga mesa de muertos, así no se lo conozca a esa persona, se lo invita a pasar y se le ofrece de los manjares que tiene esta mesa. A veces el invitado pues es el que escoge qué es lo que quiere comer, pero a veces las personas le dan solamente lo que ya tienen en la mesa, ¿no? Entonces es esta la tradición que ha venido de generación en generación y a Dios gracias no se ha perdido. Esperemos que con esta pandemia no se pierda tampoco esta bonita tradición de poner la mesa de muertos, y eso es lo que caracteriza esta bonita tradición, que es única en su variedad, en sus características aquí en el Ecuador y en América, de poner la mesa de muertos y decir esta frase mágica. Es lo que hace diferente a cualquier otro ritual o tradición que se haga en la mesa de los difuntos, y por eso hemos creído conveniente como Casa de la Cultura hacer los trámites necesarios para que esta costumbre o tradición sea elevado a categoría de patrimonio inmaterial del país. Señor director, es decir que de alguna forma pues existe esa voluntad de la población en general de poder compartir, de poder difundir todos esos saberes que los han recibido de sus generaciones. Sí, efectivamente, la predisposición existe. Sin embargo, a través de un sondeo que hemos hecho los últimos años, esta tradición en ciertos casos va disminuyendo, que es lo que no queremos, que termine de disminuir hasta desaparecer. ¿Y cuáles han sido los motivos de que vaya disminuyendo? Son varios. Entre los principales podemos mencionar de que esta tradición por lo general lo mantienen personas de 40 o 50 años en adelante, de manera especial los ancianos que pasan ya de 70, 80 años. Ellos lo dan como una ley, como que es obligatorio el poder tener que poner la mesa de muertos. Sin embargo, la nueva generación, personas de 40 años hacia abajo, es como que ya no tienen esa misma característica o creencia de que los muertos vienen a comer. Entonces, optan por ya no ir realizando. Si ya mueren los ancianitos en una casa, y si ya en esa casa queda gente menor a 40 años, como que ya no quieren continuar con la tradición. Por otro lado, una de las cosas también que está haciendo que esta tradición disminuya es la parte económica. Una vez levantamos una muestra de cuánto es lo que una familia suele gastar en poner una mesa de difuntos, y el promedio de gasto de una mesa de difuntos es entre 200 a 300 dólares que gasta una familia en ese día para llenar la mesa de alimentos y estar repartiendo de manera gratuita a todas las personas que visitan. Entonces, la economía que se ha visto decaída en los últimos años también ha hecho que vaya disminuyendo un poco el quehacer de la actividad, que es por la economía. Y aspiro y esperamos que lo que estamos viviendo en la pandemia no sea una tercera causal de que esta tradición se la realice cada vez menos. Esperemos que no sea así, sino que pueda mantenerse en el tiempo, querida compañera. Ahora, señor director, si bien es cierto, usted nos acaba de decir las nuevas generaciones como que ya no interesa mantener esta tradición, por ejemplo, ¿y cómo se trabajará para incentivar a que todas las familias continúen con esto, para que no desaparezca, porque eso es parte del patrimonio? Efectivamente, lo primero, que la tradición está en los pueblos, está en la comunidad, aunque un poco disminuida, pero se mantiene. Es parte de una cultura viva. La Casa de la Cultura, en cuanto a lo que nos corresponde, el difundir, promover y mantener los procesos patrimoniales, nosotros, desde que estamos acá en la institución, hemos venido instaurando dos actividades. La primera, ir a dar en los días previos conferencias a escuelas y colegios para que los niños conozcan de esta tradición y que ellos más bien sean los que motiven a sus padres, a sus amigos, si no a poner la mesa de muerto, al menos salir ese día a muertear, como le dije anteriormente, que es ir a comer los manjares o la comida que ponen en las mesas. Y por otro lado, como Casa de la Cultura, siempre estamos elaborando, ya hace 3 años, taller de realización de pan de muerto y de colada morada. Con los talleres que nosotros realizamos, con todos los productos que sacamos de estos talleres, nosotros hacemos una puesta de mesa simbólica acá en el Teatro Carlos Rubén Infante, y aquí damos de degustar a toda la gente que ese día nos visita, que pasa por aquí al frente, damos de degustar, que prueben el pancito de muerto, que prueben la colada morada, y hasta el momento nos ha ido bastante bien. El año pasado, recuerdo, fueron más de 1,000 personas que llegaron al teatro y a cada una de ellas se les atendió entregándole este alimento simbólico, que lo que hace es conmemorar la importante tradición del Día de Muertos. Bueno, ahora nos toca, señor director, aprender la frase, si la repetimos, por favor. Sí, invitados todos los amigos de Quito, de las provincias de la Sierra y de cualquier parte que nos están escuchando. Este 2 de noviembre es feriado en todo el país y sería muy buena opción que en este feriado visite la provincia de Santa Elena y comparta esta tradición, que es cultura viva. No es algo que se lo hace solamente en representación o por obligación, sino que es algo que nace desde los hogares mismos, de los pueblos por lo general, porque así se los enseñaron sus abuelos y bisabuelos, de que hay que mantener esa costumbre, esa tradición. Entonces, si quieren este feriado conocer y compartir algo diferente, venga a Santa Elena. Estando en Santa Elena, vea el mapa, escoja el pueblo de su elección, el que más le llame la atención. Puede ser Chanduy, Colonche, Santa Rosa, Anconcito, Ancón, en fin, cualquier comunidad, porque en todas las comunidades de la provincia de Santa Elena se pone mesa de muerto. Llegando a la comunidad, usted pregunta ahí en qué casa hay mesa de muerto, que la gente muy amablemente le indica, miren, en esas casas ponen mesa. Se acerca usted a esa casa y en la parte frontal, golpea la puerta si está cerrada o si está abierta, va y directamente lo único que tiene que decir es: ángeles somos, del cielo venimos y pan pedimos. Y en la actualidad, pues, de manera muy jocosa, se ha completado, bueno, esa es la frase original, pero en la actualidad, un poco la juventud ha completado la frase, que también ya se la conoce de manera muy popular, que sería así: ángeles somos, del cielo venimos, pan pedimos, si no nos dan, nunca más venimos. Entonces, esta última frasecita últimamente se la está popularizando mucho acá, pero en todo caso es la frase mágica que abre la puerta de ese hogar para recibirlos de manera muy amable, mostrarle la mesa de muerto, compartir y contarle esa bonita tradición y luego pues servirle estos alimentos. Cómase un ceviche, cómase un encebollado, un seco de chivo, cómase un pescado asado, que todo eso por ese día es gratuito. Así que ustedes el 2 de noviembre podríamos también mencionar que es el único día en donde en Santa Elena cualquier persona, cualquier familia puede comer gratuitamente yendo hacia los pueblos a compartir este ritual. Bueno, queremos recordarles a ustedes, amigos, que comparte con nosotros el director del Núcleo de la Casa de la Cultura de Santa Elena, Félix Lavalle. Y quería decirles a todos ustedes que, según Karen Stocher, ella manifiesta que los habitantes de esta provincia han rendido culto a sus muertos desde la época de la cultura de los Vegas, es decir, desde hace 8.000 años. Es decir, que esto tiene un origen prehispánico y ahí vamos a la lucha para que esto no muera, se siga manteniendo, que no nos avergoncemos de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones que son tan importantes para que las futuras generaciones y la actual pues puedan conocer toda esta maravilla que tiene nuestro país. Queremos agradecerle a usted, señor director, por haber compartido este trabajo que ustedes se encuentran realizando, por esa motivación, por esa recepción de los saberes de aquellas personas que aún la mantienen. Y ya saben, amigos oyentes, si ustedes en el 2 de noviembre deciden viajar y van a Santa Elena, solo tienen que buscar la mesa de los muertos y tocar la puerta y decir: ángeles somos, del cielo venimos y pan pedimos. Si no nos dan, nunca más venimos. Y yo me quedo con esa frase, señor director. Muchas gracias. Gracias a usted, compañera, por ayudarnos a difundir y promocionar las culturas de los pueblos, las culturas desde territorio. Somos la Casa de la Cultura, estamos para esto, para apoyar, difundir y promover nuestras raíces, nuestras culturas milenarias con sus costumbres y tradiciones. Un gusto compartir con ustedes, con toda la gente que nos sintoniza. Reciban una vez más este caluroso abrazo a la distancia de Santa Elena. Darle las eternas bendiciones para que Dios nos cuide, sobre todo en esta pandemia, y esperarlos este 2 de noviembre acá en Santa Elena para que vengan a muertear. Muchas gracias, compañera. Será hasta una próxima oportunidad. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Espíritu Amazónico. Exposición virtual de Cristian Guillén Sánchez del Núcleo de Sucumbíos. Espíritu Amazónico es plasmar el espíritu y belleza de la selva amazónica en mis lienzos, es develar lo hermoso que existe en ella, su flora, su fauna, la vida de las comunidades indígenas con su cultura, folclore, costumbres y tradiciones. Es hablar del paraíso terrenal. Soy Cristian Rolando Guillén Sánchez. Súmese para pintar la tierra llena de vida, color y diversidad el miércoles 28 de octubre a las 7 de la noche a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, radios 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Además, en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Desde el Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Visítanos en la Galería Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. CCE en tu casa. Dibujando la geografía de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada.